Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy No bien, muy sabía bien. que hacías stand-up. Ah, ¿viste? No te tenía así. Entre conducción y conducción. No, no, se ve que no voy a poder hacer, ¿eh? Porque soy No te da el malísimo. tiempo. Soy. No, ¡Ay, no, qué no es que buena seas que es! malo. ¡Qué Es buena que no que es, te da el Valentina! tiempo, muchas cosas. Son muchas cosas, tenés razón. Estoy apabullado de tapado de tareas y no me da el tiempo. Qué bueno, mira, yo Claro. voy a tratar de cuidarte así también. Qué buena que sos. Bueno, Valentina, una vez más, activismo gorda en la siesta que nos fue en Radio Kermés con Gorda Desatada, una propuesta que llegó de tu mano y que realmente nos ha sido reveladora y que le enseñó a nuestra audiencia a tomarse unos minutos, aunque sea, para entender que más allá de que por ahí estamos con una apertura y tenemos predisposición para aprender cosas nuevas y demás, hay realmente cosas que no son nuevas, que son viejísimas, que están frente a nosotros y que había que volver a mirar, y sobre ese asunto es que realmente te transformaste en una parte esencial de la siesta que nos fue, para nada, para traernos este verdadero desafío que es tu columna y poder interpretar nuevamente, volverlo a interpretar al mundo así como estaba dado desde la publicidad, desde los consumos, desde el capitalismo y desde sus mañas, ¿no? Así que gracias sinceras por lo que llevas hecho durante esta temporada con la siesta y conmigo también, Valentina. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad, hemos progresado muchísimo este año. Hemos abierto bastantes puertas. Algunas zapatadas. Algunas zapatadas, como tiene que ser, lamentablemente. Pero justamente me quedo con lo que vos dijiste de lo educativo, de lo de empezar a abrir. Y me quedé mucho con algo que hablamos en la última columna del tema de tiendas de ropa y de cómo ayudar a las tiendas de ropa con respecto a los talles. Entonces, hoy la columna va a ser educativa, no va a ser polémica como suele ser, Muy bien. va a ser educativa, más tipo clase. Muy bien. Ahí hay Porque bueno, variedad, y sí. en la variedad está el gusto, es para que no se quejen, Claro. no, siempre ruptura, siempre algo altisonante, siempre algo disruptivo y polémico. No, no, tranqui, tranqui, que vamos a tener una pequeña clase nada más. Va a ser disruptiva, pero va a ser más Muy de bien, muy bien. ayuda. Porque nada, justamente está terminando la temporada y si hay algo que quiero que se lleven de esta columna, o sea, este año, es algo tan simple como el que tenemos derecho a vestirnos, o sea, algo muy básico, y también el hecho de que podés usar lo que quieras. Entonces, esta columna va a ser especialmente para las tiendas de ropa, para las que tienen talles y para las que no. Vamos a hablar hoy de cómo se puede vender talles grandes posta, de buena manera, desde el lado de la empatía, desde el lado del cuidado, para las tiendas que ya los venden y que a veces se mandan varios mocos, y para las tiendas que todavía no se animan a traer talles, incluso para las que directamente no quieren. Hay algo que está muy instalado, más que nada en las tiendas de ropa. Y es esto de los talles especiales, de vendemos talles especiales. Con estos últimos años ya todos sabemos que la palabra talles especiales suena malísimamente mal, porque justamente no hacen sentir especial a nadie, o sea, vos vas y te sentís horrible. Pero no podemos pelearnos con la señora que tiene su tienda de ropa hace 30 años y que tiene un cartel gigante que dice talles especiales, porque queramos o no, esa señora que hace 30 años que dice talles especiales, alguna que otra vez nos ha salvado cuando no conseguíamos ropa. Claro. Entonces la pelea no va por ahí, sino simplemente es, bueno, empecemos a ver otras maneras de cambiar este talles especiales por otras palabras. Para también seguir vendiendo, ¿no? Y para las que quieran agregar talles, bueno, ¿cómo lo digo? Sin que suene estigmatizante, sin que me caguen a pedo, sin que me escrachen. Y es algo muy simple, o sea, podemos cambiarlo por talles plus size, por ejemplo, que es la básica. Talles grandes, a nadie le molesta el talle grande. Tal cual, es en criollo además. Claro, tenés talles chicos, talles grandes, o sea, nadie le molesta. Una cosa es que vos me digas talles gigantes, ahí, bueno, bajemos un poquito. Sí, con sí, el talles sí. grandes está bien. O, por ejemplo, todos los talles. Y siempre repetir esto, o sea, no contra los emprendimientos, no nos podemos enojar con un emprendimiento, o sea, es entendible que cuando vamos a una tienda nos sentimos como el culo porque no hay talles, pero no nos podemos enojar con un emprendimiento que se mata para pagar un alquiler, para vender, para traer 3 o 4 prendas, sino con lo que nos tenemos que enojar es con las grandes marcas. O sea, hay marcas que directamente producen su propia ropa, o sea, no es que mandan a talleres, tienen su propio taller, producen su propia ropa, tienen su propia fábrica y directamente no hacen talles. No es porque no tengan plata o porque no puedan, es porque no quieren vestirte. El ejemplo más grande que se me ocurre y que si fueron a la tienda me van a entender es Leut. Leut tiene una sucursal, mínimo una sucursal en cada provincia. Y acá en Buenos Aires, por ejemplo, tiene casi un local cada 2 cuadras. Entonces ya no es cuestión de no tengo plata, no puedo acceder a vestir a cierto público, es directamente no quiero vestirte. Entonces, también por eso de no ir en contra de los emprendimientos, porque a veces es muy entendible que es difícil agregar talles. Entonces, el enojo tiene que ser con las grandes marcas, con los que sí tienen plata, igual no quieren vestirnos. Claro. Igual me quedo, te entiendo el sentido en el que creo que está yendo, pero ¿hay alguna verdadera justificación acerca de no quiero vender en mi negocio? Una justificación, digamos, comercial, que diga, no, lo que pasa es que finalmente me es un mal negocio por bla, bla, o no. Esa continuación de, mira, si la gran marca no lo hace, bueno, yo me apego a eso y listo, y ya está. No, mira, a ver, acá saco mi parte de ñoña de publicidad, y es entendible que, más que nada, las grandes marcas están, o sea, tienen una asociación, un posicionamiento, digamos, por ejemplo, en cuanto a situación económica, en cuanto a tipo de público. O sea, Leut no le vende a, por ejemplo, la misma edad de gente a la que le vende, una marca internacional, o no le vende al mismo tipo de gente que tiene esa plata para pagarlo. Las marcas se posicionan de cierta manera para un cierto público. Entonces, Leut no está posicionado para venderle a personas gordas, porque no quiere, podría, y ahí está el tema, podría, pero no quiere que los cuerpos gordos se asocien a su marca. No se me ocurre ahora un ejemplo de una marca gigante. Por ejemplo, sacándolo de marcas de ropa, McDonald's. McDonald's no está asociado a algo que vos vas a comer, algo que es extremadamente caro, extremadamente elegante. O sea, está asociado a, por ejemplo, cuando salís de joda y volvés y comés papitas, o a la cajita feliz para nenes, no está asociado a eso. Entonces, sería muy raro que de repente McDonald's sea algo elegante. Las marcas asocian, tienen su posicionamiento en cuanto a cierto público, y lamentablemente hay marcas que no quieren tener un posicionamiento con el público gordo, no quieren que los cuerpos gordos se asocien a su marca. Pierden un mercado, claramente, porque yo creo que si pusieran talles, la gente se los compraría, porque es diferente vos como persona comprarle a un emprendimiento que vive, no sé, vos desde La Pampa, comprarle a uno que vive en Rosario, que no podés probarte, que no sé qué, que qué sé yo, a vos estando en Santa Rosa, ir a Leut, probarte y salir con tu prenda. Claro. Creo que venderían muchísimo más, pero bueno, no lo hacen. Bueno, ahí, si hablamos de clasismo, cuando hablamos de algunas instituciones o de la mirada que una parte de la sociedad tiene sobre otra, ¿de qué debiéramos hablar acá? Porque sin lugar a dudas hay una fobia capaz que tiene un nombre, te lo pregunto así distraídamente como para alentar una conversación a la pasada mientras nos instruís en tu columna como es tradicional. En esta oportunidad, además, hay que señalar que Valentina hace nombre, señala una marca reconocida no solo por su éxito, sino también por esto otro que medio está denunciando, que es propio de esa y de otras marcas, si no entendí mal, Valen. Claro, o sea, hay un montón de marcas que tienen, se me ocurre Leud, porque Leud tiene fábrica, tiene muchos locales y hasta incluso tiene uno en La Pampa. Por lo tanto, tendría la plata para hacer una fabricación de diversos talles, pero no lo hace. Realmente, no sé si es por gordofobia, porque nunca lo hicieron, porque, no sé, para mí es porque no quieren, porque la plata la tienen. No quiero decir, escrachar a Leup diciendo, bueno, son unos gordofóbicos, pero podrían hacerlo y no lo hacen. Es simplemente eso. Lamentablemente no lo hacen y se pierden un gran cliente, porque podrían vender mucha más guita de la que venden hoy en día. Bueno, hay un sesgo ahí para analizar, capaz que una sociólogo nos lo podría develar, seguro. Yo creo que hay un término ahí, y que no sé, un término alternativo a gordofobia, digo, ¿no? Que irrumpe en la carrera comercial, por lo menos desde donde la vemos nosotros. Ya veo que estos ñatos acamalan una fortuna tan grande que están convencidos de que se forjó al fragor de esta fobia y lo quieren defender desde ahí, qué sé yo. No me parece defendible, pero bueno. Bien, bienvenido el tema y la mirada que nos propone Valentina. Yo creo que si vas a agregar talles, por ejemplo, capaz no lo haces. O sea, si no querés hacerlo porque no crees en el tema de que, no sé, las personas gordas se tienen que vestir con tu marca, lo que sea, lo que quieras, cualquier sesgo que tengas, al menos hacelo por vender. O sea, al menos hacelo para ganar plata. Porque puede sonar un poco choto, pero al menos las personas gordas nos podemos vestir si vos lo haces para ganar plata. No sería lo ideal, pero al menos es un win-win para los dos. Vos ganas plata y yo me visto. Tal cual. Y algo que me parece hasta incluso básico decirlo, es si vas a agregar talles a tu marca, a tu tienda, si vas a agregar talles, siempre agrega una persona gorda que lo pueda vender. O sea, no me refiero a la vendedora que te espera en la tienda, sino a la chica a la que le sacás fotos con el producto. O sea, agrega modelos plus size, agrega creadoras o hasta clientas. O sea, si no tenés el presupuesto, pedile a clientas que se animen para sacar las fotos, pero que tengan el cuerpo correspondiente al talle que estás vendiendo. Porque pasa mucho que hay marcas que tienen un montón de talles, pero de repente el video de venta es una piba extremadamente flaca adentro de un pantalón que claramente le queda gigante, porque no es su talle. Y vos no pondrías a vender, por ejemplo, a una piba gorda un pantalón talle 32, no, o sea, no se lo pondrías en una pierna para que le quede apretado, porque no vendería. Tal cual. Al revés, tampoco vende. Porque yo no veo cómo me queda. Yo estoy viendo una piba flaca que está metida dentro de un pantalón que le queda como una carpa. Tal cual. Entonces, ese pantalón no lo voy a querer comprar. Ahora, Valen, la otra vez te provocaba para que me trajeras ejemplos positivos de publicidad y demás. Y lo pregunto a conciencia de que sé que existe, pero ¿no que hay otras experiencias, otros desarrollos publicitarios y que reconocen en sus clientas la diversidad de cuerpos habidos y por haber en la humanidad? ¿No que existen ya estos hechos, estos eventos publicitarios, todos estos mecanismos que sirven para vender, para impulsar el consumo, como lo quieras llamar, pero que y hacen que la propia clientela se identifique por el concepto ampliado, por justamente por lo integral de la mirada sobre la cuestión estética de quienes están invitadas a usar ese producto? Lo digo a propósito, insisto, para que, a ver, por ahí le repercute un poco, le hace un poco más de ruido, aparte de lo que vos estás contando del EUTE, a nuestra audiencia, porque verdaderamente es muy raro, pero pasa en la sociedad argentina, seguramente hay otras, pero en la sociedad argentina en específico, ¿no, Valen? Obvio que hay, a ver, diferentes maneras de vender y hay tiendas que venden bien y que venden como debería ser. Y acá es donde voy también a, le estás vendiendo a gente. O sea, la gente, es algo muy tonto lo que voy a decir, pero vos, la gente que va a tu local, recordá que es gente, que, o sea, no podés ir tratándolas mal, intentá empatizar con esa gente que va a tu local. Hay un montón de marcas que lo hacen y les va excelente. No es que vos de repente vas a agregar talles y te va a ir muy mal, o vas a hacer una publicidad con una persona gorda y te va a ir mal. Probablemente vas a recibir comentarios de odio como cualquier marca, pero hay gente que tiene estas ideas y que hace esto en una marca y le va excelentemente bien porque es como debería funcionar. Y también está la otra, para la persona que te dice, porque lo hay, yo creo que existen, para la persona que te dice, con los brazos en jarras, te dice, cuando como respondiéndote a esta propuesta que haces vos, vendé así, te pueden decir, no quiero, también está la otra alternativa sería, bueno, dedícate a otra cosa, que no tenga que ver con el público. Claro, y a ver, digo, también... me puse un poquito odioso ya. No, a ver, también entiendo que no quieras venderme. A ver, es una cuestión personal tuya, bien. No me querés vender, excelente. Pero el tema, más allá de no me querés vender, es que por más que vos no me quieras vender, yo no puedo ir a una tienda y tu vendedora me dice, ay, bueno, mira, para vos, para gente como gorda como vos no hay. O sea, si al menos no me querés vender, sé empática y cuidadosa al decirlo. Podés cambiar esa oración. O sea, podés no tener comentarios violentos hacia la clienta que va al local. Porque muchas veces se olvidan que la persona que va a buscar ropa a ese local viene después de pasar por 30 locales, cansada, harta, odiando probarse porque no consigue. Entonces, algo muy simple es... Nada de para gente como vos no tenemos, o sea, eso sacátelo de la cabeza, no lo digas. Ni la frase de, ni talles especiales acá no. No, tampoco. Ni cosas despectivas, o sea, tengo gente que me ha contado, tipo, que fue y le dijeron, ay, no, eso no te lo pruebes porque me lo vas a romper. Huh. O sea, es un montón. Bueno, es un montón. Es un montón y además claro. Choca de pleno y de plano con cualquier formación comercial que una persona pueda recibir para trabajar en relación a ventas con contacto con el público. Esto rompe aparte, todo eso que se enseña, se enseñaba, y seguramente van a tener que seguir aprendiendo las personas que terminan laburando en estos locales. Nada sí, que ver aparte, con vender, o sea, bien, nada que ver con vender bien y contratar bien a lo que querés que sea clientela, porque el cliente no es el que compra o la que compra, sino quien vuelve al local a comprar. Y, por ejemplo, pasa muchas veces que, podés decirme tipo, ay, bueno, no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo decirle a la persona que viene al local que no puedo vestirla, que no tengo talles, que no, porque no quiero que se sienta mal, porque no quiero que se sienta discriminada, porque no quiero que me escrachen, por lo que sea. Con un simple, discúlpame, yo solo trabajo hasta el talle M, está bien. O sea, ¿es una cagada? Sí, completamente, es una cagada. Pero al menos, la persona que fue a tu local no se va llorando porque la trataron mal. Tal cual. O sea, al menos sabe, esta boluda solamente vende hasta el talle M, qué cagada, pero no vengo nunca más. Pero no se va a quedar con eso de fui y esta forra no sabes lo que me dijo, esto y el otro. Tal cual. No solo no venden hasta mi talle, sino que forrean a la gente que entra Exacto. al local. Definitivamente Exacto. Un mal negocio, ¿no? Sobre todo en esto de que no todo es lo negociable, lo comerciable, sino que también hay un cruzarse con seres humanos, el que está de un lado y la persona que está de un lado y la que está del otro del mostrador son personas, son seres humanos, y si hay alguna interacción, por más que sea comercial, debiera ser en el marco del respeto mínimo, por más que te hables en criollo, que te tengas o no confianza, que vayas a volver o no. Por ahí entraste a preguntar si saben de una gomería. Lo primero, y decirte, saludarte, reconocerte como persona, demostrar un poco de interés, y sobre todo, finalmente, cuando se trata de lugares donde nos vestimos bien, nos preparamos para atender a la clientela y hasta nos maquillamos, bueno, ser y demostrar ser educades. Y bueno, ahí tenés por qué algunos locales, por más exitosos que sean, no van a tener éxito en esto que se llama la fucking vida, Valentina, ¿no? Claro, porque, a ver, hay una tendencia ahora que se está viendo, que es rechoto decir la tendencia, pero al menos está bueno que se haya mundializado, básicamente, y es que muchas marcas están agregando talles, que es lo que siempre debería haber pasado. Entonces, quieras o no, en algún momento, ya vas a dejar de ir a Leut porque no tiene talles. Ya la última vez que fui, no tiene. O, por ejemplo, me ha pasado a mí, mi mamá tiene un cuerpo muy diferente al mío. O sea, yo soy un talle doble XL. Mi mamá es un M. O sea, es la mitad de mi cuerpo. Y la he acompañado a comprarse ropa a diversas tiendas en donde solamente entra ella. Y la última vez que fuimos a un local, fue un local en donde entraba yo y entraba ella. Y su respuesta al salir fue, che, qué lindo, quiero volver acá porque al menos nos podemos vestir juntas. O sea, eso de, bueno, ahora ya no elijo el local en donde solo entro yo. Elijo el local en donde entras vos y donde entro yo. Y eso es lo que a la larga va a empezar a pasar. Cuando salgas con tus amigas ya no vas a ir al local en donde solo entra una. Vas a intentar ir al local en donde entran todas, o cuando salgas con tu mamá, o cuando salgas con quien sea. Entonces van a empezar a perder clientes. Por eso también está bueno que se sumen a esta ola, aunque sea por interés. Y algo que me parece que es un detalle es recordar que tener talles no es solo tener hasta el L o hasta el 42, ni tampoco es tener un talle único que se estira o que cede. Porque pasa mucho con las marcas que es como, yo tengo todos los talles, y el talle es hasta el 42. Y después se generan polémicas, las escrachan en Twitter, las escrachan en todos lados, porque dicen que tienen talles y después van y a nadie le entra nada. Entonces, más allá de ser empática, de no tratar mal a la gente cuando va, no mientas. O sea, está bien que no quieras traer talles, pero no mientas. Y también con esto de traer talles, es entendible que en esta situación económica nadie quiera agregar talles porque es mucha más guita. O sea, es súper entendible. Pero con que puedas empezar de a pocas prendas, o sea, de a dos remeras, así sean dos remeras, está excelente. No necesitas agregar 1000 talles de una, pero lo que está bueno es que puedas ir preguntando o tanteando qué quieren tus clientes. O sea, no sé, viene una piba gorda y, bueno, yo quiero una remera así, hasta, bueno, capaz podés empezar por esa piba gorda resolviéndole el tema de la remera. Y así de a poco, sin hacer una inversión gigante, podés ir agregando talles. Que está buenísimo, porque justamente vas a conseguir más clientes. Y lo último, puede ser algo obvio, pero recordá que para la venta no podés hacer venta mediante memes gordofóbicos. Es algo muy tonto, pero muchas marcas lo hacen. Si querés venderla a gente gorda, no hagas memes gordofóbicos para vender, porque no vas a vender. Se me escapa, pero debe haber en Santa Rosa. Probablemente. No, hay cosas que cuando las pensamos no las podemos creer. Menos mal que está Valentina Festa para mostrarnos que son ciertas, que existen. Y que también, por la otra punta de este fenómeno que se llama la humanidad detestable, está viniendo esta humanidad que quiere rever las viejas costumbres, las costumbres y las miradas anquilosadas y, por supuesto, soreteras que hemos ostentado durante la vida de pura ignorancia por ahí. Pero llegó el momento de no solo remojar las barbas, sino entrar a tijeretear, y es por eso que Valen nos trae la buena, sí, la que era obvio que tenía que pasar y que no tardaron muchas décadas en repensar algunos y desde las marcas volver a cuestionarse la necesidad o no de incluir talles más grandes. Nada más, dicho de esa manera, es totalmente entendible que todos necesitamos ropa y que, por supuesto, tiene que haber como para que nos quepa a todos. Valentina Festa, una vez más creo que lo has logrado. Hoy no llevas un 10 porque te dejaste interrumpir mucho, pero bueno, ahí va a un 9.70 sí llegaste. Bueno, me alegro. Un último recordatorio. Recuerden comprarle emprendimientos. Más que nada en esta situación tan difícil, recuerden comprarle emprendimientos, que son los que muchas veces se ponen los talles al hombro y nos dan la oportunidad de vestirnos posta como queremos. Recuerden eso, porque después van a las marcas grandes y no entran porque justamente no te quieren vestir. Andá a los emprendimientos que sí te quieren vestir y que sí les importas.